Nuestros volcanes son nuestros símbolos nacionales más significativos. Siempre que los vemos, nos emocionan profundamente por su belleza. Orientamos nuestras ventanas, inclusive en la gran ciudad, hacia ellos, y nos acercamos a visitarlos con gran admiración.